Hora de hablar de nuevas tecnologías, las 13 horas 39 minutos, siguen ustedes en Cuarto en Onda, en el 107.0, y hablamos con uno de nuestros expertos en nuevas tecnologías, con Abel Hernández Valero. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días. Bueno, ya les he avanzado un poco a nuestros oyentes que hoy vamos a hablar sobre la Xbox 360, pero antes de afrontar de lleno esta nueva consola que lleva poquito tiempo en el mercado, y yo no sé si ya la tienen en muchos hogares o no. ¿Tú qué crees? ¿Que la tienen muchos ya o no? Hombre, pues evidentemente había bastantes reservas. Aún así, yo creo que en España no ha sido como en Estados Unidos, ¿no? Que ha habido hasta peleas y ha tenido que intervenir la policía para la compra de las consolas. Pero verdaderamente, sí, yo creo que ha habido bastante éxito también en España. Oye, yo he oído hablar hasta de 11 horas de espera para conseguirla. Pero en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Aquí en España, la verdad que yo a día de hoy creo que hay en casi todos los centros comerciales quedan aún consolas. Y quien no la haya reservado aún puede sin problemas. Bueno, hablaremos dentro de un momentito. Vamos a la sección noticias, que creo que tienes algunas. Muy bien, pues bueno, esta semana Microsoft ha lanzado un nuevo Windows XP Professional N. ¿Y qué significa la N? Pues es una versión que han hecho para la Unión Europea que vendrá sin el Windows Media Player. Anda, ¿y eso? Pues porque la ley de patentes y antimonopolio y tal, sí, les ha obligado a Microsoft a quitar el Windows Media Player. Yo supongo que será un Windows XP normal y corriente, que nada más acabar de instalarse, se pedirá conectarse a internet por si usted quiere bajarse ya el Windows Media Player nada más instalarlo. No creo que haya mucha variación. Oye, pregunta del millón. En los nuevos computadores, ordenadores, que vayamos a comprar a partir del 1 de enero, ¿vendrá esta versión nueva del XP? Sí, supongo que va a venir esta versión para toda la Unión Europea. Pero tendremos la posibilidad, como tú has comentado, de descargarlo de internet sin ningún problema. De descargarlo con una conexión a internet. Ah, bueno, pues entonces no es problemático, ¿no? No, es más que otra cosa para que no fuercen a que todos los usuarios usen el Windows Media Player como reproductor de vídeo y audio por defecto, sí, y así la competencia pueda vender su producto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Efectivamente. Que el que no entiende mucho de nuevas tecnologías y dice, bueno, pues yo me descargo o me pongo otro reproductor, pues oye, todo lo reproduce el Windows Media Player, eso es cierto. Efectivamente. ¿Alguna cosita más? Bueno, pues también de Microsoft, que ha lanzado una versión beta de un antivirus. Es muy curioso, Microsoft hace ya años intentó meter en el mundo de los antivirus, pero la verdad es que lo dejó enseguida, y parece ser que ahora vuelve otra vez al mundo de los antivirus y va a lanzar su propio antivirus, igual que tiene también su propio programa anti-spyware y tiene su propio programa de casi cualquier cosa que nos podamos imaginar, ¿no? Sí. También importante esta semana Skype, este programa que nos permite hablar por internet, incluso llamar a teléfonos fijos o móviles de otros países, ha lanzado una versión beta 2.0 con vídeo. Es la primera versión que lleva el vídeo, entonces a partir de ahora, está en fase beta aún, podemos hacer videoconferencia entre distintos puntos. Oye, que creo entender, por lo que yo pude leer sobre esta noticia del Skype, que en Microsoft y la compañía Skype han llegado a un acuerdo, que creo que lo adquirió Ebay, ¿no? Skype. Sí, Skype fue comprada pues hace un par de meses, y lo comentamos además en el programa, por Ebay, y no sé a qué tipo de acuerdo han llegado. A día de hoy yo creo que no hay ningún acuerdo, más bien se llevan bastante más entre las dos compañías. Sí, pues eso, que creo que van a incluir un botón en el interfaz de Windows para que nosotros podamos acceder directamente al Skype. Sí, pues la verdad que la relación en un primer momento era bastante mala. No sé si habrá, pues supongo que mejorado poco a poco, y a día de hoy pues es más buena. Hombre, el Skype, la gente que nos escuche y use, por ejemplo, ADSLs y conexiones de alta velocidad en internet, no sé si lo conocerán, pero es una solución entre dos ordenadores. Ya también se puede llamar fuera, como hemos comentado, puedes llamar a teléfonos fuera, pero solución para llamar entre dos ordenadores con voz, y como estamos viendo por esta noticia, a partir de ahora con vídeo. Y no es que sea baratísima, es que es gratis. Sí, entre ordenadores es gratis, y llamar a fijos a móviles, o incluso recibir llamadas de fijos y móviles, es relativamente barato comparado con lo que podría costarnos llamar a países extranjeros o a móviles en España. Eso sí, fundamental que los dos ordenadores tengan instalado el Skype. Si ustedes quieren consultar, es la página web www.skype.com. Y descargas el programita, que no ocupa mucho. Efectivamente. Yo lo he usado, Abel, y te aseguro que es una auténtica maravilla. En calidad de voz, la verdad que es muy bueno. Es verdad que ya empieza a haber aplicaciones con calidad de audio parecido a que era a Skype ahora. Pero cuando Skype se lanzó al mercado, prácticamente no había nada que ofreciera una calidad tan buena como Skype. Sí. Oye, y una cosita. Los ordenadores, porque sabes que ahora te ofrecen la DSL con firewall, con antivirus, con un montón de cosas. El Skype se lo salta todo, ¿no? Sí, la verdad que funciona. Hombre, hay firewalls muy restrictivos, sí, que no, pero sí que es verdad que el Skype se salta casi cualquier sistema de firewall. Lo que pasa es que si es muy restrictivo no podrá, pero vamos, en cualquier caso Skype da recomendaciones de cómo configurar el firewall adecuadamente para poder realizar y recibir llamadas a través, sí, de Skype. Sí. Y mira, si alguien es muy torpe y eso de instalar les resulta muy complicado, yo sé que en algunos centros comerciales de esta ciudad, no vamos a decir nombres, en algunas de las grandes tiendas que venden informática, elementos de informática y cosas de ese tipo, bueno, pues hay unos packs pequeñitos donde venden un disco de instalación con unos cascos de estos que llevan micrófono y un casquito, y bueno, se lo puede usted comprar baratísimo, ya se lo dio, lo instala y oye, a funcionar. Ya funciona, la verdad que es muy cómodo. Comodísimo. ¿Alguna noticia más? A ver. Bueno, pues para finalizar, una de las noticias chorras de la semana es que los típicos gadgets o los típicos aparatos para USB que salen al mercado, sí, pues han sacado uno todavía más estúpido de los que le preceden, que son unas zapatillas de estar por casa que se conectan por USB al ordenador y se calientan automáticamente. Entonces, el nuevo más en cosas freaks para USB, es decir, sí, después de la cantidad de cosas que han sacado que no valen absolutamente para nada por USB, pero una más. A ver, vamos a analizar un poco este punto. ¿Cómo que no valen para nada en las noches frías del invierno o en los días fríos del invierno? Los frikis se ponen sus zapatillas de estas lanuditas, lo conectan al USB, oye, pies calientes. Sí, sí, no, la verdad que bueno. Alguna unidad venderán seguro, y contigo seguro que hacen negocio, por lo que veo. Pero oye, bueno, no, hombre, es una chorrada más que sacan. Un día tenemos que hacer un acopio de elementos para frikis, de estos que son efectivamente ahora que llegan las navidades, para que la gente sepa lo que tiene que regalar, cierto, en cierto, caso que le caiga mal a alguien. vamos, unas zapatillas que se conectan por USB. Oye, tendríamos que decir, ¿se pueden conseguir en España o son...? La verdad que ahora no lo tengo aquí delante, pero si alguien me envía un correo porque está muy interesado en unas zapatillas, le puedo pasar el link, para que... Creo que se pueden comprar en España. Vale, perfecto. Atención, no tenemos todavía ese concurso ultimado, pero vas a dar tú la dirección de correo electrónico de este programa, de cuarte.com. cibergallinero@cuartenonda.com. Y muy importante, la página web. Sí. http://cuartecom.blogspot.com. Y de ahí, además, ustedes pueden escuchar no solamente la edición de hoy, que será más unos días más adelante, sino todas las que llevamos desde esta nueva etapa. Efectivamente, con comentarios de los programas, y a día de hoy, pues, tengo más o menos en lista como que unas 20 o 30 personas ya se lo están descargando habitualmente. O sea, que es efectivo. Y una cosita, que todos ustedes que no pudieron escucharnos la semana pasada y que no sabían eso de la TDT, la Televisión Digital Terrestre, lo estuvimos comentando en este espacio, pues también estará en esa página web. Vuelve a repetir la página, por favor. Pues http://cuartecom.blogspot.com. Como suena. Sí, exacto. Perfecto. Bueno, lo dicho, para la semana que viene te emplazo, Abel, a que se idee un concurso, porque tenemos algunas cosas. Entre ellas vamos a sortear una unidad de DVD para incorporar a nuestro ordenador, un DVD interno para incorporar a nuestro ordenador. También algunas cositas más, pues algún lote de discos. Iremos sorteando algunas cositas, pero la semana que viene, ustedes estén atentos, tienen que participar en este concurso que les plantearemos el próximo miércoles. Eso sí, a través de correo electrónico. Aquí no vale llamar por teléfono. Hay que usar las nuevas tecnologías. Exacto. Que el espacio trata sobre eso. Bueno, ¿alguna cosita más sobre noticias? No, pasamos si quieres al plato fuerte del programa. Vamos al plato fuerte. Muchos padres, los padres que sabemos que nos escuchan, atentos, porque esto los niños lo están pidiendo ya, los niños y no tan niños, lo están pidiendo ya desde hace días. La Xbox número 360. Tengo entendido que es de la casa Microsoft, ¿no? Bueno. Efectivamente. Microsoft lanzó hace como 3 años, se metió en el mundo de las consolas, un mundo donde pues no se había molestado nunca ni siquiera en entrar. Y lanzó lo que es la Xbox, la que conocemos originalmente. Es una consola negra, para que la gente la vea. No ha tenido mucho éxito, ni siquiera en Estados Unidos. La verdad que yo creo que más bien ha tenido poco éxito. Aún así, para ser una consola que no ha tenido mucho éxito, prácticamente todos los videojuegos salen para Xbox. Sí, es una cosa curiosa. Realmente, cuando una consola no tiene éxito, los fabricantes de videojuegos suelen enseguida cortar el flujo de videojuegos. Sí, con la Xbox supongo que Microsoft, como está detrás, pues ha presionado, ¿no? Han apostado. Entonces, por ello, claro. La consola se ha mantenido hasta ahora, que Microsoft ha decidido sacar antes que nadie, antes que Sony y antes que Nintendo, su nueva consola, las consolas de nueva generación. En este caso se va a llamar Xbox 360. Sí. La tenemos ya disponible desde el 2 de diciembre en los comercios. Y como ya hemos comentado en otros programas, hay dos packs. Un pack que vale 300 euros, y otro pack que vale 400 euros. Muy recomendable el segundo pack, porque el primero, al no llevar el disco duro y el mando inalámbrico, pues para mi gusto no merece la pena ahorrarse esos 100 euros y es mejor gastárselos, porque a la larga pues tenemos muchos beneficios con sí. con el uso del disco y duro. Y además, si los vamos a comprar, ¿cuánto nos saldría una vez que ya tenemos la de 300 comprar ese disco duro? Pues el disco duro valdría ya prácticamente 100 y luego el mando a distancia inalámbrico, pues lo que te quieran pedir. Vale, o sea que es recomendable coger el pack de 400. Yo creo que es muy recomendable, merece la pena gastarse 100 euros y no andarse con problemas luego de que hay que poner un disco duro, instalarlo y no sé qué. Es mucho mejor comprarse el pack de 400, si se puede. Bueno, ¿qué novedades ofrece esta nueva consola con respecto a la Xbox? Bueno, pues como novedades, el hardware es totalmente nuevo. Una noticia que ha salido esta semana, y ha salido además en varios sitios, es que parece ser que distintas empresas han valorado lo que valen las piezas de la consola, ¿no? Han abierto una consola, Xbox 360, y han valorado cuánto vale cada pieza, ¿no? Ajá. Y entonces se han dado cuenta que la consola vale menos dinero de lo que valdrían las piezas por separado. Sí. Es decir, que Microsoft ha sacado a la venta un producto más barato que lo que le costaría fabricarlo, incluso producirlo. Sí. ¿Por qué? Pues porque Microsoft espera, evidentemente, ganar con los royalties de los videojuegos. Es decir, claro, cuando una empresa decide fabricar un videojuego, lo que hace es que tiene que pagar unos royalties a Microsoft o a la marca que sea para poder vender juegos para su consola. Entonces, lo que va a hacer Microsoft es simplemente recibir la diferencia entre el precio de la consola y el precio verdadero de la máquina a base de royalties. Ajá. Bueno, la nueva consola incorpora, pues, por supuesto, un lector de DVD, incorpora un procesador de 3,2 GHz, sí. ¿Vale? Un IBM. En este caso, es curioso porque la Xbox lleva un procesador de Nvidia, que es uno de los dos grandes fabricantes de tarjetas de 3D, y en este caso se han ido al otro lado. La Xbox 360 lleva un procesador de ATI, que es el otro gran fabricante de chipsets 3D. Sí. Lleva 500 megas de memoria, más o menos, y lleva un disco duro, el modelo de disco duro lleva un disco duro de 20 gigas. Sí, bien, no está mal. Hombre, para una consola de sobras. Sí, de sobras. He leído una noticia muy curiosa esta semana también, que parece ser que cuando uno se compra la consola con el disco duro, solo puede ver 13 gigas de los 20. Y entonces hay ahí dilemas de esos 7 gigas, que hay en esos 7 gigas, sí. ¿Dónde están? ¿Cómo están ocultos? Porque además no se pueden ver, es como si no estuviesen esos 7 gigas. Sí. ¿Que se los ha reservado Microsoft para alguna oscura intención? ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí, que deben estar usados por el sistema para algo que verdaderamente pues no se ha filtrado aún o no se ha dicho aún a la prensa. Pero se filtrará. Efectivamente. Oye, otra de las cosas que yo había leído sobre la Xbox 360 es que el DivX no lo reproduce del todo. No, parece ser que de momento solo va a reproducir pues los formatos típicos propietarios de Microsoft. Pero vamos, no creo que tarden en sacar a un sistema o algo que permita reproducir DivX y cualquier cosa. Sí. De hecho, esta semana también ha salido un ejemplo de una persona que ha conseguido conectar un disco duro externo, sí. USB, a la Xbox 360 y que el sistema lo reconociera como un disco duro. Sí, oye, pues no. O sea, como haríamos con un PC normal y corriente, conectar un disco duro externo USB, pues lo mismo, pero con la Xbox 360 y parece ser que funciona. Ajá. Oye, ¿y Microsoft qué está intentando? ¿Que esto sea como una especie de media center para sí, nuestros hogares? Media center y sobre todo sacar antes que nadie una consola. Tenemos que plantearnos que la siguiente consola de nueva generación muy probablemente no llegue a España hasta el 2007. Pues principios ya, del 2007. Sí, a un largo, aunque da un año. Claro, entonces Microsoft se ha adelantado prácticamente un año a todos los fabricantes de consolas dentro del mercado. Evidentemente, cuando salgan las nuevas, pues Microsoft perderá campo. Lo que Microsoft ha querido es lanzarlo antes que nadie e intentar coger mercado pues prácticamente con un año de ventaja. Sí, con respecto a sus competidores. Sí. Otro asunto que leí también que no sé si han estado acertados aquí, van a salir los nuevos formatos de DVD, es decir, el HD o el Blu-ray, y creo que Microsoft no ha incorporado en esta consola. No, no lo ha incorporado porque uno de los dos. Han querido lanzar la consola muy pronto. Sí. Entonces no podían esperar a que hubiera suficientes unidades Blu-ray, y además sabes que hay una pugna dentro del Blu-ray, sí. entre el Blu-ray sí, y el sí, HDDV, sí. ¿no? Entonces sí. yo creo que han decidido lanzarlo, y sí que es verdad que Microsoft ha prometido que en las futuras consolas, cuando ya se decanten por un estándar o por otro, incorporarán el Blu-ray o el HDDV. Ajá. Que es lo que van a hacer consolas como pues la Nintendo Revolution o la PS3, que son sus directos competidores, o serán, mejor dicho, sus directos competidores. Sí. En el tema de juegos, por ejemplo, pues Microsoft ha sacado pues una decena de juegos, creo que no llegan a 10, sí. al mercado, pero sí que es verdad que ha sacado los mejores. Claro. O sea que al menos no ha sacado los típicos juegos de relleno para que... No, ha sacado pues el Cameo, que es un juego así de plataformas muy bueno, ha sacado uno de coches, que ahora no recuerdo el nombre, que también está muy bien, ¿no? La verdad que ha sacado lo mejor de lo mejor, ¿no? para el lanzamiento de la consola. Oye, lo que también es una cosa que me he reído mucho leyendo, le dice, por fin los jugadores de consola van a poder encender y apagar la consola desde el sofá. Efectivamente, lleva un mando a distancia de serie, lleva unos cascos, sí, incluso el mando, el pad para poder jugar, sí, es inalámbrico, es decir, no tienes por qué estar conectado ni mucho menos con un cable a la consola. Sí. Oye, a la hora de competir con la Sony PS3, creo que era la PS3, ¿no? Será su competidora. Sí. ¿Será o ya es? Aún no la han sacado. Será, ya te he dicho que las nuevas, la PS3 y la Nintendo Revolution, sí, yo calculo que hasta el 2007, sí, no habrá prácticamente nada en España. Uh-huh. En Japón sí que es posible que salgan antes. En Japón calculan que a mediados del 2006... sí, tienen ya las consolas, pero en España tardarán muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, se supone que durante el año 2007 se van a desarrollar o se van a adaptar nuevos juegos para esta Xbox 360. Sí, sí, el Microsoft ha invertido muchísimo dinero. De hecho, con la Xbox One ya invirtió muchísimo dinero y perdió también muchísimo dinero, porque sí, con la Xbox One, o sea, con la original, pues perdió pues cifras multimillonarias, del orden de miles y miles de millones de dólares. Sí, sí, sí. Y entonces esperan con esta consola pues intentar recuperarse del palo de la primera consola. O sea, que han apostado todo por esta consola. Sí, la verdad que han apostado. El hecho está en sacarla a la primera. Sí, sí, es sí, su baza más fuerte. Ajá. Y hombre, no le ha ido mal. En Estados Unidos en la primera semana prácticamente se han vendido 400.000 consolas, lo cual está... No está mal, ¿no? Yo creo que bastante bien. No está nada mal. Oye, también se habla de algunos fallos. ¿Qué fallos, sí, tiene esta consola? Pues bueno, parece ser que hay una demanda desde Estados Unidos, aunque en Estados Unidos sabes que se demanda por cualquier cosa. Parece ser que lo que es la fuente de alimentación se sobrecarga, se recalienta un poquito. Entonces hay gente que dice que es posible que se pueda llegar a romper la fuente de alimentación por sobrecarga. Sí que es verdad que se recalienta, aunque tampoco he visto por los foros nadie que haya dicho que se le haya roto la consola de momento. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, yo también es normal que cuando sale una consola nueva al mercado haya fallos. Mm. Es decir, sí, es lógico, y todas las consolas nuevas que han salido al mercado han tenido sus fallos, ¿no? Mira, esto se rompe, y bueno, normalmente el fabricante pues las cambia y no pasa nada. Lo cambia y fiesta. Oye, lo que sí que he oído es que es menos ruidoso que las anteriores. Sí, eso sí, la verdad, tiene un sistema de disipación, en internet hay fotos de gente que ha abierto la consola, y entonces tiene un sistema de disipación muy moderno que no lleva ventiladores, lo cual permite que no haga esos zumbidos que tenemos ahí, tanto en los ordenadores como en las consolas. Es una maravilla. Muy bien. En España ya, pues bueno, por comentar, han llegado 50.000 unidades. Uy, pocas me parecen, ¿eh? Sí, pero no está mal, porque llegaban 300.000 para toda Europa, entonces 50.000 no para mal, una no sexta mal parte para España me parece bastante... Bastante interesante. Bastante interesante. Es que sí. Se supone que si envían tantas es porque esperan una demanda de ese estilo en España, si no, no enviarían tantas consolas. Bueno, el que se decida, que vaya y la solicite, ¿no? Porque creo que... Aún hay. Que compra en centros, directa, bueno, no hay. Aquí en Zaragoza, en los grandes centros comerciales, creo que quedan de todas. Sí, bueno, ya hemos dicho que la culpa la tienen 300 o 400 el pack recomendado por Abel. Oye, ¿alguna cosita más que nos quede de comentar de esta consola? Pues la verdad que no mucho más. Yo creo que es una muy buena consola, y que el que quiera comprarse una consola de última generación, la verdad que va a tener que se compre esta, porque a no ser que tenga... Calaca, muchas ganas, o sea, que sí, no tengan muchas ganas y pueda esperar un año, sí, lo recomendable es comprarse, sí, esta. Oye, una cosa que se nos había olvidado, los juegos, ¿en cuánto están? ¿Cuánto valen? Pues en torno a los 50-55 euros, lo normal en una consola, en juegos de consola. Cuando compras la consola por primera vez, ¿te hacen algún regalo? Creo que viene alguna demo y algo, y creo que incluso la gente que se había comprado que había hecho la reserva, por un precio reducido le venden un juego de... No sé qué juego es, pero... sí, el Call of Duty 2 de guerra, un juego de guerra. Un juego de guerra. Bueno, pues que sepan ustedes que a esos 400, como mínimo hay que sumarle otros 50, sí, pues eso, con un juego, porque claro, no vamos a tener la consola sin un juego. Exactamente, la verdad que... Pero eso siempre ocurre. Que el y padre que, y la malos juegos, sí, todo el mundo sabe, la gente que juega mucho, que los juegos de consola son caros. Sí. Bueno, también es fundamentalmente que... por los royalties que hemos comentado antes, ¿eh? Uh-huh. Los juegos de PC no tienen ese royalty. Sí, que sí, sí que sí pagan los juegos de consola. De consola. Bueno, pues se le hace una petición a Papá Noel, que viene el primero, y una segunda a los Reyes, y ya está. Unos Reyes y un Papá Noel generoso, que son 400 euros de generosidad. No está mal, no está mal. Pero Papá Noel a veces es generoso, a veces, según, depende, sí, de cómo, sí, hayan sido buenos esos niños. Efectivamente, si son buenos, recibirán su Xbox 360. Y si no, pues mira, a esperar un año. O ahorrar para comprársela a ellos, que también, sí, lo pueden hacer. Oye, un par de links que tengas así antes de marcharnos, que nos queda un bueno, minutito pues escaso. Bueno, muy bueno, es una radio que es de internet, eso no es una novedad, pero que está hecha a base de podcast. Como ya hemos comentado alguna vez, un podcast, sí, es pues un programa que la gente lo graba pues con un micrófono y un PC, sí. Y luego lo comprime en MP3, el formato que hemos comentado ya varias veces en este programa, y lo sube a internet para que todo el mundo lo pueda escuchar, ¿vale? Entonces, pues esto es un programa, o sea, una radio que emite por internet y donde los contenidos de todos los programas son bajados de podcast. Sí. Entonces, la URL es http://elnavegantepodcast.com, sin las tres W, /podcast radio/. Bueno, si alguno de ustedes... lo colgaremos en la página web. Efectivamente. O que nos envíen un correo y les enviaremos el link. La verdad que es muy, muy, muy recomendable. Y muy interesante. Bueno, nos quedamos aquí, Abel. Lo dicho, idearemos un concurso para la semana que viene porque ustedes se pueden llevar un tremendo regalo, un DVD interno para el ordenador y algunas cositas más que vamos a tener preparadas para ustedes. Abel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo. Bueno, nos quedamos aquí. Hasta aquí, cuarte.com. Y dentro de un momentito, noticias nacionales y después, noticias locales. Hasta ahora. I'm sure.